Bienvenido, bienvenida a esta última clase de nuestro curso de productividad personal. Anterior, súper interesante. Estuvimos viendo 7 pasos para dejar de procrastinar. Y bueno, entendimos claramente, espero que lo hayas entendido, qué es procrastinar, que no es simplemente dejar las cosas para después, ¿eh? Entonces, bueno, hoy te voy a dar algunas recomendaciones finales que te pueden ayudar a ser más productivo en el día a día y vamos a hacer el cierre, por tanto, con esto de nuestro curso de productividad personal. Y bueno, aunque están numeradas así, pues eran una continuidad de las primeras estrategias que vimos en el curso, así que no te sorprendas por el número que vas a ver, no pasa nada con eso. De hecho, yo me voy a encargar de borrar esa parte. Ten en cuenta el tema del descanso. Muchas veces nos emocionamos realizando alguna tarea o realizando algún trabajo y se nos va el tiempo. Hay personas que sacrifican horas de sueño. No hay necesidad, si eres realmente productivo, si tienes todas las herramientas para hacerlo, que amanezcas haciendo una tarea o un trabajo. No, eso no es ser productivo. Ser productivo es ser eficiente y ser eficiente es hacer las cosas en el menor tiempo posible, obteniendo el máximo de resultados. Por tanto, es importante que ante las tareas que tengas que hacer en el día, vayas haciendo pausas de por cada tren. Yo sugiero por cada 30 o 40 minutos de trabajo o de tarea, descansa de 10 a 15 minutos. Dirás, bueno, pero voy a pasarme el día haciéndola. Quizás sí, pero tu cerebro no se va a saturar y podrás descansar tu cerebro. Duerme las horas que sea lo suficiente. Toma en cuenta esta recomendación. Haz lo que te corresponde y no más. Si hay algo que no depende de ti, que tú no puedes hacer, no te preocupes por eso, no puedes hacerlo, no lo hagas, no trates de gastar energía y de gastar tiempo haciendo algo que no te corresponde o que no tienes que hacer, No hagas más de la cuenta tampoco, Haz lo que te corresponde. Si hiciste tu listado, si tienes todo bien claro, tus pasos que tienes que dar para cada cosa, pues simple y sencillamente hazlo y no hagas más de ahí. Recomendación que te quiero dar en esta última clase es, y ya lo vimos con el método GTD, lo vimos en la clase pasada, dividir siempre el trabajo en tareas pequeñas. Yo creo más en dar un paso a la vez para recorrer grandes kilómetros que querer correr sin saber cómo para caerse a mitad del camino o antes incluso de recorrer los primeros metros. Entonces, es muy fácil procrastinar, es muy fácil no hacer las cosas cuando sabemos que tenemos que hacer todo de repente. Es imposible, nuestro cerebro nos boicotea y no nos deja hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Divide el trabajo en pequeñas tareas. Si es una tarea diaria que tienes que hacer, pues adóptala como un hábito. Es decir, realiza eso todos los días, poco a poco. Crea hábitos o crea mini hábitos que te permitan realizar esa tarea de forma automatizada. Otra recomendación importante, elimina los distractores externos. Elimina los distractores externos. Los ladrones del tiempo, las notificaciones del móvil. Para mí, lo peor que se pudo inventar dentro de un smartphone son las notificaciones de las aplicaciones. Porque van condicionando tu vida, porque cada sonido o cada nubecita roja que se te aparece con el número, tú crees que tienes que responder inmediatamente a eso. Y no puede ser que una notificación controle tu tiempo, controle tu día. Es imposible. Entonces eso hay que eliminarlo. Esas notificaciones, todas las aplicaciones móviles en la parte de configuración tienen la opción de quitar notificaciones. Yo no tengo una sola notificación activada en ninguna de las aplicaciones ni del iPad ni del celular. No lo tengo y no tengo ese estrés. Si yo quiero saber si alguien me ha escrito en WhatsApp, ¿sabes lo que hago? Yo entro a WhatsApp y lo actualizo y lo refresco. Pero WhatsApp no me avisa fuera fuera con notificaciones quién me escribió. Lo mismo pasa con Facebook, con Twitter. Y eso que yo trabajo con todas las redes sociales y tengo, manejo más de 5 cuentas de correo electrónico diferentes. Y no vivo con la presión de ver notificaciones porque están todas desactivadas. Porque yo tengo los momentos en el día puntuales para yo revisar cada una de esas cosas. Si yo puedo hacerlo, ¿por qué no puedes hacerlo tú? No es imposible. La idea es que todo eso te dé paz, te dé tranquilidad en el día y tú hagas lo que tienes que hacer y te sobre tiempo incluso para eso. Porque no estoy diciendo que dejes las redes sociales. Estoy diciendo que le des un momento, que priorices en el momento adecuado del día en que puedes darte el permiso de revisar las redes sociales, los correos, etcétera. La televisión como forma de entretenimiento no es mala, pero el uso que hacemos generalmente de ella o que estamos acostumbrados a hacer, a menos que seamos conscientes de todo este tema de productividad, no es el mejor. Por tanto, es importante que aprendas a regular los momentos en que ves televisión. Yo no veo televisión. De la única manera que yo puedo hacerlo es si hay algún documental en Netflix que me interesa o una charla TED que tengo. Yo la proyecto desde el iPad a la televisión. O si hay alguna película a fines de semana con mi familia, sí lo hago, pero yo no veo canales de televisión. De hecho, yo no tengo antena en mi televisión y no tengo sistema de telecable. Tampoco tengo eso. ¿Por qué? Porque me quita tiempo, porque es para mí muy poco útil, porque siento que pierdo el tiempo en vez de estar aprendiendo cosas. Y para entretenerme están las películas, están las series, están los documentales que yo veo en momentos específicos del día o de la semana realmente. Elimina todas las interrupciones que tengas. Si sueles estudiar o sueles realizar un trabajo en un lugar donde se te interrumpe, pues pon límites. Especifica que eso está obstruyendo tu trabajo y que necesitas ese espacio para trabajar de una mejor manera. Y elimina o clasifica lo que para ti son urgencias. Clasifica lo que para ti son urgencias. Las urgencias son universales. La muerte de un familiar, un accidente de tránsito, algo que se te dañó, se te rompió una pieza de ropa y tienes que devolverte a tu trabajo. De repente viene un huracán y tienes que quedarte en tu casa o tienes que tomar una sombrilla. Todo eso son urgencias reales, universales. Ahora, responderle a un amigo no es una urgencia. Revisar la notificación del celular no es una urgencia. Debes clarificar y tener en cuenta cuáles son las urgencias para ti para que puedas tener las urgencias que están ahí, que son imprevistos, porque las urgencias uno nunca está preparado para ellas y llegan en el momento menos indicado o en el que menos te lo esperas realmente. Pero ten en cuenta cuáles son esas urgencias y lo demás que considerabas urgencia, elimínalo. Recomendación más, vamos a ver, duerme lo suficiente, pero no más. Se ha demostrado que el cuerpo humano necesita en promedio para descansar de 7 a 8 horas. Entonces, ¿qué haces tú durmiendo 10 horas? Bueno, que hay un día en que sí, el sueño te agarra y te pasas 10 horas durmiendo porque el día anterior hiciste muchísimas cosas, mucho ejercicio y el día de hoy no tienes nada que hacer porque es tu día de la nada, como digo yo en el curso de manejo del tiempo, perfecto. Pero no puede ser que hagas del dormir un hábito, acostumbrarte a acomodarte durmiendo, no puede ser. O sea, si tu cerebro, si tu organismo requiere de 7 a 8 horas para dormir, duerme de 7 a 8 horas para que seas productivo, punto. No es tan complicado hacerlo. La siguiente recomendación, no postergues, hazlo ahora, no procrastines, hazlo ahora. Mientras más rápido, mucho mejor. Siguiente, O sea, el hecho de que tú ahora seas productivo y domines todas las estrategias que te he enseñado y demás, no quiere decir que te vas a volver un psicorrígido de la productividad. Y no quiere decir que cuando algo te salga mal, entonces también te vas a frustrar porque debiste hacerlo de tal o cual manera, ¿eh? O sea, tienes que ser autoindulgente contigo. Es decir, si hoy no pudiste con todas las tareas que tenías, no pasa nada. Busca un hueco esta noche en el calendario para mañana hacerlas. Si tampoco puedes, no pasa nada. Tenemos más días. Siempre vamos a tener más días. Claro, se supone que tú has aprendido en este curso y también en el curso de gestión efectiva del tiempo a que las tareas más importantes son las que primero se hacen en el día. O sea que si se te queda una tareita de las pequeñitas en algún momento y no puedes hacerla en ese día, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, lo que no, tampoco puedes hacer un hábito de postergar, postergar, porque vas a ir procrastinando y volver de nuevo a ese. Hay que ser flexible, ¿eh? O sea, las cosas pueden cambiar en el día porque hay cosas que no dependen de ti. Eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Última recomendación final: hacer un reset cada día, es decir, cada día revisar temprano tu lista de tareas, tu calendario, reorganizar, visualizar cómo quieres que sea este día en términos productivos, cómo lo vas a hacer paso por paso, por lo menos visualizarlo y sobre todo visualizar el resultado al final del día cuando te des cuenta de todo lo que hiciste, cómo te vas a sentir. Eso es sumamente importante porque eso te va a mantener motivado, motivado. Entonces, definitivamente eso es importante hacerlo. Toma en cuenta todas estas recomendaciones. Hasta aquí ya, pues el curso de productividad personal. Espero que te haya servido todo lo que aquí planteamos. Es hora de tomar acción, es hora de buscar todas las herramientas y tener a mano todas las herramientas que necesites para poder lidiar con el día a día. Y sobre todo recuerda que esto de la productividad se trata realmente de ser feliz, de ser feliz, de no tener que vivir con ese estrés que es la principal causa de enfermedades en el mundo. Entonces, esto va más allá que la simple organización. Esto habla de salud física, mental, emocional y hasta espiritual. Así que espero que te haya gustado este curso y nos vemos en un próximo curso. Seguimos. Chao.